Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí le habla Claudio de la Onda Sabanera. Y bueno, para todos los matadores de la consola, para los operadores, un saludo muy grande de parte de Claudio de la Onda Sabanera, ¿eh?